Estamos en comunicación con María Angélica Di Giacomo. Ella es pertenece a la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles. María Angélica, Carlos Morquio te habla. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. Me acompaña por otra línea Graciela Carballo. Muy bien. María Angélica, las grandes ciudades frente al calentamiento global que afecta al planeta necesitan más espacios verdes. ¿Esto se está dando en la ciudad de Buenos Aires? Lo que vos decís es así, se necesitan más espacios verdes. El tema es que, como se manipula mucho las palabras, nosotros hablamos de espacios verdes de suelo absorbente y follaje frondoso. ¿Por qué digo esto? Porque los espacios verdes, suponte, no sé, el Paseo del Bajo, por darte un ejemplo, es contado como espacio verde y realmente no se puede caminar ahí, del calor que hace. O, por ejemplo, el ingeniero Ricobian de la Universidad de Flores hizo un estudio con su equipo de investigación midiendo la temperatura en 20 parques y plazas de la ciudad de Buenos Aires y encontró que, bueno, una de las razones por las cuales decimos que los espacios verdes son necesarios es por la disminución de la temperatura. Encontró que no había disminución de temperatura. Por darte un ejemplo, los suelos de caucho reciclado que se usan ahora para la zona de juegos para niños y niñas, día de calor al sol, midieron 81 grados centígrados, por darte un ejemplo. O sea que, si nosotros primero pedimos espacios verdes, pero espacios verdes de calidad, para esto tienen que tener suelo absorbente, follaje frondoso y la menor cantidad de cemento posible. Porque si no, pasa a ser un lugar donde tal vez se privilegien las actividades recreativas, pero las funciones ambientales de los espacios verdes no son tenidas en cuenta. Eso es otro tema. Y por otro lado, tenemos que pensar también que Buenos Aires es una ciudad muy grande y muy densa, que está rodeada por municipios donde tampoco hay muchos metros cuadrados de espacio verde por habitante. O sea que el problema se agrava. Claro. Y hay espacios verdes muy particulares, le pondré unas grandes comillas, que a mí me llaman la atención, no solo a mí, porque ayer hubo una protesta de vecinos, como el que quieren hacer en la avenida Honorio Pueyrredón. Ayer hubo una protesta en el Cid Campeador porque los vecinos están viendo que se están ultimando los preparativos para dar comienzo a la obra. Sí. Tenemos ahí algo vendido como espacio verde, pero si uno mira los renders con cuidado, que es también lo que pasa con la enajenación de nuestra ribera, de la ribera del Río La Plata. Claro. Si uno mira los renders con cuidado y encuentra que, por ejemplo, los edificios los pintan de blanco en el render para que no se noten, o que la mayor parte son caminos de cemento, bueno, hagamos lo mismo con el parque lineal que se pretende hacer en la avenida Honorio Pueyrredón, y miremos realmente cuánto de suelo absorbente tiene. Y ahí vamos a poder decir si se puede contar como espacio verde o no. En el Caballito sumamos el problema del playón ferroviario. El playón ferroviario debería ser 100% de espacio público verde de suelo absorbente. Exacto. Y sin embargo estamos gastando dinero en hacer una obra que más que nada es una de esas obras para la foto, para venderla en el exterior, porque bueno, Buenos Aires forma parte del C40, que es este conjunto de ciudades que, según dicen, están trabajando por las consecuencias del cambio climático, y bueno, se manda una foto, se dice que la preocupación está siendo, digamos, como esta preocupación está siendo respondida, y bueno, la verdad que no es así, hay que como aprender todo el tiempo a, por ejemplo, leer renders, leer redes, leer leyes, acostumbrarnos a que partimos del engaño. Ese es el tema. Que, claro, bueno, que nos preocupa muchísimo también desde el punto de vista del arbolado, ¿no? Porque la única manera de que el arbolado sirva como herramienta para mitigar los efectos del cambio climático o para adaptarnos a la crisis climática es que sea de follaje frondoso. Y entonces, si no decimos eso y contamos un tronco de un árbol que lo han dejado como una palmera, estamos engañando. Claro, claro. Bueno, y en la publicidad acá de Honorio Pueyrredón ellos hablan de la ciudad del futuro, ¿no? Y ¿qué están haciendo acá? Están cortando media avenida Honorio Pueyrredón, van a desviar el tránsito de colectivos sobre calles más angostas, como por ejemplo la calle Rojas, que ya está saturada, y por otro lado, sobre esa especie de peatonal, digamos, están las cocheras de los edificios, de las casas, que van a tener que sí o sí salir por ahí, ¿no es cierto? O sea, y a pocas cuadras, como decís vos, serán 6-7 cuadras, está el playón del ferrocarril Sarmiento, a un costado de la cancha de ferro, donde realmente, bueno, ahí sí van a ser unas torres y por ahora se frenaron pues, también por la gestión de los vecinos, ¿no es cierto? Pero realmente es traído de los pelos esto, ¿no? Totalmente. Además, lo que nos está pasando desde todo punto de vista, nosotros tenemos, digamos que nosotros nos ocupamos esencialmente de arbolado y por lo tanto de espacios verdes, ¿no? Porque están dos temas íntimamente ligados. Pero lo que estamos viendo es que hay mucha gente de distintos barrios, de, no sé, por ponerte un ejemplo, la semana pasada, Núñez, Almagro, Palermo Chico y, bueno, no me acuerdo el cuarto, se comunicaron con nosotros para tener un conversatorio, para ver qué se hace con el tema de, por ejemplo, los pulmones de manzana, la cantidad de árboles que se están talando para hacer nuevas obras, cómo se secan los nuevos árboles. O sea, todo esto está como muy, muy en boca de muchos de los ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires, pero no se nos escucha, así como no se escucha lo de Honorio Pueyrredón, lo del playón ferroviario, que bueno, ahí también está, hay que considerar que parte de los playones ferroviarios son del gobierno nacional y claro, que dependen de la AAVE, o sea, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Pero bueno, el tema no en realidad yo que desde Basta de Mutilar formamos partes de tierras ferroviarias verdes, el tema es, no importa de quién sea, queremos urbanización parque. Lo mismo para los bajos viaductos. Nuevamente es una oportunidad de enajenar, privilegiar intereses comerciales, cuando perfectamente se podrían usar los bajos viaductos para hacer parques lineales y debajo de los viaductos necesidades para el bien común, como un CESAC, una biblioteca, no sé, lo que se necesite en cada barrio. Entonces me parece que al privilegiar los intereses comerciales sobre el bien común, estamos perdiendo las últimas oportunidades de aumentar los metros cuadrados de espacio verde por habitante y además que estos sean de calidad ambiental. Claro, así es. Graciela, ¿le querés hacer alguna pregunta a María Angélica? Sí, Carlos, cómo no, muchas gracias. Un gusto escucharte, María Angélica. Igualmente, gracias. Quería comentar, porque yo estuve mirando las redes de Basta de Mutilar Nuestros Árboles y encontré un dato que me pareció muy preocupante. El primero es que mucha cantidad de podas e inclusive de extracciones de árboles en la ciudad de Buenos Aires están hechos por particulares, es decir, que no tienen intervención ni autorización, pero sí responsabilidad del gobierno de la ciudad. Y por otro lado, aparece por ahí el tema de que extraer árboles o podar árboles también es una manera de beneficiar a empresas amigas, porque estas podas y estas extracciones se hacen tercerizadas, digamos, por parte del gobierno de la ciudad. ¿Hay ahí una exagerada extracción o poda de árboles en base a esta situación que encontramos? Sí, tocaste un tema sumamente interesante que por lo menos necesita que lo veamos desde tres niveles diferentes. En primer lugar, hablaste de las extracciones y las podas ilegales. No hemos logrado jamás que ese acto de vandalismo sea castigado. Sancionado, no, castigar no es la palabra, que sea sancionado. Es un acto de vandalismo contra un ser vivo y por lo tanto irrecuperable. O sea, es más grave que romper un banco en una plaza, por ejemplo. Es un acto de vandalismo contra un bien común que es un ser vivo y no hemos tenido nunca ninguna respuesta en cuanto a sanciones. Ese es un tema. Los inspectores están abocados a todo el trabajo de poda y de extracción. Nadie verifica, por ejemplo, que ustedes habrán visto que la gastronomía está en contra del arbolado, o sea, les clavan clavos, les ponen lámparas, todo eso está prohibido, lo mismo que tapar la plantera, por el artículo 9 de la ley 3263. Nadie se ocupa de eso, nadie se ocupa de verificar que las planteras no sean cubiertas con cemento. Así que ahí tenemos un tema. El otro tema que vos decís es un dato muy interesante. De los 2.500 millones de pesos que configuran el pliego de licitación del arbolado viario, o sea, el arbolado de alineación, el que está en las veredas, 2.500 millones de pesos cada dos años, el 95% se usa en poda, extracción y corte de raíces, o sea, en destrucción de arbolado. Solamente el 5% se utiliza para plantaciones y hay 0 pesos para nueva plantera, 0 pesos para tratamientos fitosanitarios y 0 pesos para el cuidado de los árboles recién plantados. Así es como se secan, como mínimo el 50% y a veces el 70%. O sea que estamos tirando la plata por un lado en las plantaciones y por otro lado usando ese 95% en podas que finalmente vuelven al árbol más susceptible a los vientos, más peligroso, más le acortan su expectativa de vida, y si a eso le sumamos las extracciones que ha habido de asientos en todas las comunas, es por eso que nosotros decimos que nos estamos quedando sin patrimonio arbóreo. Y lo bueno es que, porque siempre tratamos de ver el lado bueno, es que el Poder Judicial nos da la razón. Sí, es así. Yo pensaba, vos lo decís muy claramente en un video que nuestros oyentes pueden ver en YouTube, cómo a veces el remedio en realidad es la enfermedad, esta cuestión de que los árboles empiezan a huecarse, no porque envejecen y demás, sino porque se los poda y entonces quedan desprotegidos, están a merced de ataques de microorganismos y bueno, terminan ahuecándose y el peligro... Exactamente, lo dijiste claramente. Nosotros. Y si a eso le sumamos que las empresas de servicios públicos les cortan las raíces y a eso le sumamos que les tapan las planteras y el vandalismo, lo que tenemos es un panorama desolador. Lo único que quería agregar con respecto a lo que vos me decís es que una de las justificaciones, podemos hablar de todas las justificaciones que tiene el gobierno de la ciudad, es que el vecino lo pide, entre comillas. Bueno, en la sentencia de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones de comercio del 6 de septiembre del 2021, específicamente, página 90, dice que el gobierno debe cumplir la ley y no los pedidos de particulares. O sea, lo importante es cumplir con la ley, cumplir con los conocimientos de la arboricultura y de la biología del árbol, y no de una persona que dice, yo quiero que me extraigan este árbol por determinada situación, y no tiene los conocimientos suficientes como para saber qué es lo que puede ocasionar esa extracción o esa poda. Porque nos estamos quedando sin follaje, y al quedarnos sin follaje, la crisis climática está aquí y ahora y no perdona. Ni una hoja podríamos perder, no podemos perder ni una hoja. Mucha gente no se da idea de lo que nos espera en los próximos años. Y otra cosa que no suele, difundirse, es que las víctimas del cambio climático, en general, son las personas que menos defensa económica tienen. Porque para quienes viven muy bien y en el lujo, siempre va a haber una manera de defenderse contra las crisis climáticas. Entonces, si hablamos de bien común, tenemos que pensar desde el bien común y no desde los privilegios. María Angélica, mi compañero Nico Rosales, que está de vacaciones pero nos está escuchando, por WhatsApp te hace una pregunta. Si se tiene idea de qué cantidad de árboles habría que plantar en la ciudad para estar mejor en términos de espacios verdes. Mira, según los cálculos de organismos internacionales, que digamos que en estos cálculos toman cuánto dióxido de carbono absorbe el follaje, cuánto oxígeno produce y cuántos gases contaminantes de la atmósfera de las ciudades pueden absorber y absorber. Son dos fenómenos diferentes. Gases contaminantes y partículas sólidas, se necesita que haya entre 3 y 4 habitantes por cada árbol. Nosotros en la ciudad tenemos 6,7 habitantes por cada árbol, con muy notorias diferencias. Por ejemplo, en la comuna 2, 15 habitantes por árbol, en la comuna 9 creo que es 8 habitantes por árbol, y en lugares como el barrio, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el que antes llamaban Villa 20, el barrio este, hay 80 habitantes por cada árbol. Entonces, necesitamos el doble de los que tenemos. Tenemos 431.000, como mínimo necesitamos el doble. El problema es que para que eso suceda tendríamos que pensar en nuevas estrategias. Es decir, ¿dónde ponemos los árboles? Hay un montón de oportunidades perdidas, veredas de plazas, plazoletas. En las veredas debería haber un árbol cada aproximadamente 12 metros. Todo al no pensar en el árbol primero, el árbol queda siempre para lo último, y primero están las luminarias, primero están los tachos de basura, primero está todo lo demás, y el árbol siempre pierde. Entonces, por ejemplo, las luminarias es un hecho típico. Las luminarias fueron colocadas sin tener en cuenta el arbolado preexistente. En cualquier cuadra de Buenos Aires eso se puede ver. A veces el poste de la luminaria está en la misma plantera. Entonces, ¿después qué se hace? Pagamos 5.500 pesos por cada poda puntual y nos dicen que ahorramos porque las lámparas son LED. Y esas podas puntuales son repetidas y en toda la ciudad. O sea que necesitamos más árboles, pero además necesitamos que se cuide el follaje. Por eso nuestro lema es preservar, plantar y cuidar. Bien. María Angélica, te agradecemos tu participación y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias a ustedes y saludos a Nico, que bien estaba. Bien, bien, gracias. Hemos conversado con María Angélica Di Giacomo, referente de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles.